Estamos grabando en video hoy y ese video de esta canción, así que todos ustedes vamos a ver el video. Trato de decirte que ya no me faltas. Mira que no estoy sufriendo. Desde que te fuiste nada me hace daño. Mira que no estoy mintiendo. Toma estas palabras, ya no hay más. Y mira que esta noche no es por ti que estoy despierto. No, no voy a darlo todo por ti. Ya, ya no me falta lo que te di. Sé que el tiempo hizo y deshizo todo lo que pudo, porque al final ya no estás tú. Ya ha pasado un rato y nada ha cambiado. Mira que ya no estoy loco. Ya no me lamento cada día que pasa. Me estás perdiendo poco a poco. Toma estas palabras, ya no hay más. Y mira que esta noche no es por ti que estoy despierto. No, no voy a darlo todo por ti. Ya, ya no me falta lo que te di. Sé que el tiempo hizo y deshizo todo lo que pudo, porque al final ya no estás tú. ¿Quién engaño? Eres mi nuevo viejo.